Este conocimiento que les estamos impartiendo, este libro escrito que ustedes están leyendo, el Ser Uno, es la base para activar toda la energía pensamiento que se encuentra en sus cerebros y en el cerebro planeta Tierra. Tomar conciencia de esta enseñanza es lo primero que deben hacer, al hacerlo, automáticamente se conectarán colectivamente al cerebro de un plano superior. En el caso de ustedes, sería al cuarto plano de existencia. Significa que sus energías pensamientos serán rápidas, dinámicas y activas, dejarán de ser densos y lentos para convertirse en una continuidad de pensamientos que se generan y funcionan a una velocidad increíble. La capacidad de memoria se expandirá, y esto traerá un avance extraordinario en el campo de la tecnología, ciencia, arte, medicina, filosofía y todo lo que puedan imaginar. El cerebro del hombre planeta Tierra se abrirá a nuevas y maravillosas experiencias metafísicas, porque es ahí donde él descubrirá su verdadero potencial energético y universal. Esta entrada se sentirá, siempre y cuando los seres del planeta estén dispuestos al cambio y quieran alimentarse de energías pensamientos positivos. Ustedes tienen 10 años para poder entender que fueron creados con todo el conocimiento, entendimiento y amor. Tienen que entender que el universo les pertenece, pero no es para dominarlo ni para posesionarse de él, es para disfrutarlo y gozarlo, porque es el paraíso que nuestro Creador nos legó para que fuésemos felices. Tienen que entender que ustedes están enfermos de ambición, y que la única manera de combatir esta enfermedad es a través de la renuncia. Tienen que entender que ustedes sufren porque ambicionan el placer del consumismo, la necesidad de fantasías, la opresión del poder, las metas inalcanzables, la fama ilusoria, la irrealidad compulsoria. Tienen que entender que están presionados por una sociedad enferma y litigante que pertenece a una energía pensamiento colectiva, que los mantienen atados a esquemas rígidos de mentes ambiciosas, que no están dispuestas a soltar el poder y que actúan con codicia. Tienen que entender que la realización no significa esa carrera descontrolada de vanidad, codicia, actuación, soberbia y orgullo que ustedes colocan en sus vidas. Realización significa alegría y satisfacción por haber conseguido el desarrollo de las propias aspiraciones, más con conocimiento, entendimiento y amor de la causa y efecto que eso produce en cada uno de ustedes. Y sobre todo, deben entender que es preciso que reine la paz en el planeta. Solo así el planeta Tierra podrá entrar a la alineación correctamente. Si no lo consigue en forma general, entonces se convertirá en una alineación individual, solo algunos seres humanos del planeta Tierra se elevarán, y serán ellos quienes han de trascender al cuarto plano. En este caso, la célula Tierra se estancará en su evolución y elevación. Desgraciadamente, será difícil para ella salir de ese proceso energético denso. La entrada a la alineación será marcada por grandes sucesos que determinarán si el planeta está en condiciones energéticas elevadas que le permitan la entrada definitiva al año 2014. La paz entre Oriente y Occidente. La cura de muchas enfermedades. La unión de los países. Una mayor conciencia ecológica.